Tome asiento, por favor. Espero que esté pendiente de la palabra y no bailar la música que sale de allá, que nos entre. ¿Ya lo tiene listo? Vamos a Juan capítulo 1. Juan 1 y vamos a leer del 19 al 28. Dice la escritura: ese es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Y le dijeron: pues, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Jesús le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno de quien no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. ¿Se acuerda ustedes que uno de los objetivos de que el apóstol Juan escribió el libro era aclarar el por qué Juan no era el Cristo, y por qué aclarar para que no le hicieran cultos? Porque en aquella época ya se había levantado un culto a la personalidad de Juan. Ya algunos de alguna manera tenían a Juan como alguien digno de una admiración, pero más allá de una admiración humana. Tal vez ya habían llegado hasta el límite de adorarle. Y ustedes saben que los hombres tenemos serios problemas, ¿no? Y los humanos y los seres humanos que no han sido regenerados y no han reconocido a Cristo como Señor y Salvador están expuestos a creer cualquier cosa y adorar cualquier cosa. Entonces, le hacen una pregunta: Juan, el apóstol, aclarando que Juan no era el Cristo. Entonces da el testimonio que el mismo Juan dio de sí mismo y dio de Cristo. Entonces dice así: este testimonio de Juan, este es el testimonio de Juan, versículo 19, cuando los judíos le enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? El pueblo estaba a la expectativa. ¿Cuál era la expectativa del pueblo? Del Cristo. Yo creo que ya se habían escuchado rumores. Acuérdense que cuando Jesús nació, habían dicho que había nacido en la ciudad de Belén el Cristo. ¿Quiénes dijeron eso? Unos magos que habían venido a adorarle del oriente. Algunos pastores habían dado testimonio que se les había dicho que había nacido en Belén el que iba a ser el Salvador. Pero también conocemos la historia de que por amenazas al niño Jesús, sus padres tuvieron que salir huyendo a Egipto. Cuando se manifiesta Juan el Bautista, mucha gente viene para ser bautizada por él. Esto causó curiosidad en los líderes religiosos de su época. Entonces ellos tenían como una intriga: ¿será que este es el Cristo? ¿Será que ya vino el Mesías prometido? ¿Será que este es de quien está escrito en la ley y en los profetas? Entonces ellos envían a preguntarle. Quiero que miremos otros textos donde la Biblia aclara que muchos venían a Juan. Miren por favor Mateo. No vaya a perder Juan, por favor. Mateo capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿En dónde predicaba Juan? En el desierto. ¿Qué decía? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestres. Esas langostas no son de mar, ¿no? Esas langostas son como grillos. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Mire el testimonio que se está dando. ¿Cuántos salían a Juan para ser bautizados? Dice aquí: toda Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán. Y mire el versículo 7. Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. O sea que habían también muchos religiosos que de alguna manera tuvieron curiosidad y decían: vamos a ver quién es este. Que salen a él toda la provincia, todos los de Judea, todos los de Jerusalén. ¿Qué persona tan atrayente será? Entonces, esta gente que la Biblia da testimonio, que eran fariseos y saduceos, vinieron a preguntarle: ¿quién eres tú? ¿Qué dices tú de ti? ¿Qué dices? Y mire lo que dice Juan de él mismo, versículo 20 ya de Juan capítulo 1. Él confesó y no negó. ¿Qué confesó? Yo no soy el Cristo. Si han puesto sus ojos en mí, si han puesto su mirada en mí, quítenla, porque yo no soy. Aquí es donde yo quiero que ustedes sepan algo. Todo verdadero hombre de Dios o todo verdadero siervo de Dios nunca va a permitir que la gente de alguna manera ponga su esperanza en ellos para salvación. Los verdaderos hombres de Dios siempre llevarán al pueblo a que miren a quién, a Jesús. Les voy a dar un ejemplo de eso. No sería el tema, pero es importante. Juan el Bautista nunca buscó ser reconocido. Juan el Bautista nunca buscó ser adorado ni admirado. Nunca, ni siquiera quiso decir su nombre para que la gente se acordara de él. Eso hace un verdadero hombre de Dios. Alguien que verdaderamente se ha encontrado con Jesús y le sirve, siempre va a llevar a la gente a que mire a Cristo. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Otro ejemplo de esto. Los dos apóstoles, Pedro y Juan, ellos eran apóstoles, subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Ahí está todo el relato, no les puedo leer todo, pero ustedes saben que ellos iban a entrar al templo y los paró un hombre que era paralítico, y la Biblia aclara que era paralítico de nacimiento, y les pidió limosna. ¿Y qué dice la Biblia? Que Pedro y Juan fijaron en él los ojos y le dijeron: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos, levántate y camina. Y el paralítico se levantó. Cuando la gente que había ido al templo vio esto, quedó asombrada. Y mira lo que dice Pedro en el versículo 11. Y teniendo agarrados el paralítico, teniendo agarrados a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo estaba atónito, y concurrieron a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestro Padre, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando él había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. No pongan sus ojos en nosotros como si algo extraordinario y maravilloso hubiéramos hecho. Todo verdadero hombre de Dios va a hacer que la gente mire ¿a quién? A Cristo. Juan nos dijo, yo no soy, pero detrás de mí viene uno que es más poderoso. Y cuando lo vio dijo, este es el Cordero de Dios, este de quien yo decía, a ese es el que tienen que seguir, ese sí es el verdadero. Un verdadero hombre de Dios va a hacer que miremos ¿a quién? A Cristo. Nunca, hermano, nunca va a ser que pongamos la mirada en ellos. Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio y Pedro y Cornelio se postró, ¿qué hizo Pedro? Párate, pues yo mismo soy ¿qué? Hombre, nunca permitió que se le rendiese algún tributo. Ningún hombre de Dios, hermano, va a hacer que los hombres lo honren. Ningún hombre de Dios va a hacer que los hombres le rindan tributos. Porque ese tributo solo le corresponde a uno, al Cristo, a quien es digno, como dice Apocalipsis, de tomar la gloria, la alabanza y el poder, de quien los ancianos y los seres vivientes cantaban al Cordero que ha sido inmolado. Él es el único de tomar la gloria, no hay otro. Yo no soy. Hubiera sido una bonita oportunidad para ganar gloria para sí mismo, para ganar fama. Para ganar renombre. Pero ¿sabe que Juan no estaba para eso? Dios de alguna manera lo engrandeció. Jesús, cuando dio testimonio de Juan el Bautista, dijo, entre los nacidos de mujer no ha habido uno mayor que Juan el Bautista. Pero escúcheme, Juan nunca buscó para él grandeza. Y yo creo que un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, nunca buscará para él grandeza. ¿Para qué buscar grandeza si solo hay un grande? Dios, solo hay uno digno de ser reconocido, Cristo. Confesó y no negó, yo no soy. Si ustedes están buscando al Cristo en mí, olvídense, yo no soy. Entonces, ¿quién eres? Le preguntaron, o sea, le insistían, ¿quién eres? Esta gente era bien estudiosa y sabían que antes de que el Cristo viniera, la Biblia había profetizado que iba a venir ¿quién? Elías, ¿se acuerdan? Aunque no era Elías como tal, era un profeta que iba a venir en el poder y en la gloria de Elías, por decirlo así. Un hombre que iba a cumplir ese papel, que iba a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, que iba a hacer volver el corazón del pueblo a Dios. Ustedes conocen la historia. En el tiempo de Elías, el pueblo se había desviado. ¿Se acuerdan? Estaban adorando a Baal y estaban adorando a Sera. Había todo el pueblo prácticamente había declinado de Dios y estaban adorando a otros dioses. Pero la Biblia da testimonio de que Dios usó a Elías para hacer volver el corazón del pueblo a Dios. Y él les dijo, ¿por qué claudicáis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, síganlo. Y si Jehová es Dios, síganlo. Pero no sean tibios. Porque ustedes medio siguen a Baal y medio siguen a Jehová. Defínanse. No claudiquen en dos pensamientos, tomen una decisión. Pero yo les voy a demostrar que Jehová es el verdadero Dios y que Baal no. Y ustedes ya saben que hubo una confrontación. Él dijo a los profetas de Baal, preparen el sacrificio y el Dios que haga descender fuego del cielo, ese sea Dios. Ellos clamaron por horas y Baal no pudo hacer descender fuego del cielo. Después Elías restauró el altar organizó el sacrificio y dijo: Dios, si eres Dios, y si yo soy tu siervo, descienda fuego del cielo. Y consumió el sacrificio, hizo matar a los profetas de Baal, y el corazón del pueblo se volvió a Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que iba a venir Elías, era alguien que iba a venir en el poder y en el espíritu de Elías, que iba a cumplir como el mismo ministerio, que iba a cumplir la misma misión. No que iba a hacer los mismos milagros, porque si uno lee bien la Biblia, Juan el Bautista no realizó ningún milagro, Elías sí. Elías resucitó al hijo de la viuda de Sarepta. Elías hizo descender fuego del cielo. Elías era terrible, ¿no? ¿Se acuerda cuando el rey Ocasías mandó por él? Porque dijo: este Elías estorba mis planes. Y mandó a un jefe de 50 con 50 soldados y le dijo: tú eres Elías, que vaya donde el rey. Si yo soy siervo de Dios, caiga fuego de Dios del cielo y te consuma con tus 50. Y así pasó. ¿Te han visto las películas donde cae fuego y quedan como calaveras y caen así en polvito? Me imagino que así fue. Y después el rey mandó a otro capitán de 50 con sus 50, y este hombre todo orgulloso fue en Elías, y el rey te manda a llamar: ¿quién eres tú para desobedecer las órdenes del rey? Si soy siervo de Dios, caiga fuego del cielo y te consuma con tus 50. Y cayó fuego del cielo. Después el rey mandó a otro capitán de 50. ¿Cómo fue este? Ya fue con miedo. Cuando llegó ante Elías, se postró: ay, tenga misericordia, el rey lo manda a llamar. Y Elías le perdonó la vida. Pero ese Elías era tremendo. Juan el Bautista no fue así. Juan el Bautista habló del fuego que iba a venir, pero dijo: el que lo va a bautizar en fuegos, si no se arrepienten, ¿quién es? Dios. Pero Elías fue un profeta que tuvo palabra de Dios, que Dios usó para que el pueblo volviera a escuchar la voz de Dios. Elías nunca dijo: yo digo. Elías dijo: así dice el Señor. Porque él era ¿qué? Profeta. Él no era el Cristo. Entonces, ¿eres tú Elías? ¿Y él qué dijo? No, no, no, no, no, no. No tengan ese concepto de mí. Yo hasta allá no llego. Porque ellos habían interpretado mal las palabras que dice la Biblia. ¿En dónde dice la Biblia que Elías iba a venir? Porque ellos eran estudiosos. Antes de que viniera el día del Señor, Dios iba a enviar a alguien con el poder y el espíritu de Elías. En alguna parte de la Biblia lo tiene que decir. Ellos lo habían estudiado. Bueno, si tú no eres el Cristo, tú eres Elías. Porque eso lo hemos leído. Eso está escrito. En alguna parte de la Biblia está así, ¿no? Me gustaría saber si saben dónde está. ¿Dónde está la una? ¿Dónde está las dos? ¿Dónde está las tres? Bueno, le voy a decir, porque yo veo que Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4. Y ya les voy a mostrar que Juan el Bautista sí era Elías, o si era el Elías que iba a venir. Pero él ni siquiera pues quiso darse esa honra él mismo. Él solo tenía un propósito: preparar el camino de Jesús, tener preparado el corazón del pueblo para presentar al Señor un pueblo dispuesto para que le recibiera. Versículo 5. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ah, si el corazón de la gente no se vuelve a hacer la voluntad de Dios, viene maldición. Por eso les voy a enviar un profeta con el poder y el espíritu de Elías. Ahí dice: les envío al profeta Elías. Pero quiero que miren cómo los autores del Nuevo Testamento interpretaron esto, ¿sí? Lucas capítulo 1, cuando el ángel le revela a Zacarías que va a tener un hijo. Si ustedes no sabían, les digo, ¿no? Malaquías fue el último profeta que habló en el Antiguo Testamento. Hubo 400 años, un periodo de 400 años, donde Dios no volvió a hablarle al pueblo, no hubo profeta. Y volvió a hablar Dios a través de ¿quién? De Juan el Bautista. Entonces se le presenta un ángel a Zacarías. Ese Zacarías es el padre de Juan el Bautista. Todo esto está en Lucas 1, del versículo 5 hasta el versículo 25. No lo vamos a leer todo, pero Zacarías era sacerdote de la clase de Abías. Se había casado con una mujer que se llamaba Elizabeth. La Biblia aclara que ambos eran justos e irreprensibles en la ley del Señor, pero no tenían hijo. Este también es una buena enseñanza para nosotros. ¿Cómo eran ellos en la ley del Señor? Justos e irreprensibles. O sea, no había que decirles. Una persona irreprensible es que no se puede reprender. Que andaban, como hablamos nosotros castizamente, andaba pianito. Andaba derechito. Ellos dos andaban derechito, pero no tenían hijos. Ya ambos eran de edad avanzada. A Elizabeth le decían, ¿cómo le decían? La estéril, era la chapa. Vea, vaya donde la estéril a ver si me regala una tacita de azúcar, decían los vecinos. Así le decían. Ya era algo como despectivo, algo feo, era la chapa, el apodo. Pero siendo anciano, Zacarías le toca por suerte ofrecer el incienso. Y cuando él entra al santuario a ofrecer el incienso, se le aparece un ángel y le dice: Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Y aquí tendrás un hijo. Yo les enseñé por allá en alguna clase que la oración de Zacarías no era para tener un hijo. La oración de Zacarías era ¿qué? La redención de Israel. Y su oración fue escuchada. Dios, ya estoy preparando al Salvador. Pero antes de que venga el Salvador, tiene que nacer el que iba a venir con el Espíritu y el poder de Elías. Versículo 13. Desde ahí voy a empezar a contarles. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido escuchada. Y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él. ¿De quién? E irá delante de él, del Señor Dios de ellos, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahí se están, ahí hay dos versículos mezclados, el de Isaías 40 y el de Malaquías capítulo 4 versículo 5. E irá en el poder y en el espíritu del profeta Elías, y hará volver el corazón de los padres, preparará el camino, hará que muchos se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él. O sea que mire, no es que viniera el profeta Elías. Muchos de los que creen en la reencarnación interpretan eso como que Elías reencarnó en Juan el Bautista. Y son tan hábiles, porque dicen la ley del karma y todas las cosas que ellos creen, ¿no? Y que toda la vida se paga. ¿Qué hizo Elías con los profetas de Baal? Les mandó a cortar la cabeza. Y cuando reencarnó en Juan el Bautista, ¿qué hizo Herodes con Juan? Le cortó la cabeza. Se cumplió la sentencia. Y ellos tienen una habilidad para coger la Biblia y torcerla de tal manera que encaje también en sus doctrinas orientales y paganas. Pero ¿cuál, hermano? No hay reencarnación, porque nosotros creemos lo que dice la Biblia. Está establecido para los hombres que mueran una vez. Y después de esto, el juicio. ¿Eso está en qué pasaje de la Biblia? ¿En dónde está ese pasaje de la Biblia, hombre? Que está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Bueno, les digo, ¿no? Para que no vayan a quedar con la curiosidad. Hebreos capítulo 9, versículo 25. No lo vaya a buscar, pero ahí está. Ah, porque no quiero que se me salga de la historia. ¿Eres tú Elías? Él dijo, no soy. Pero la Biblia lo presenta que sí era el profeta que iba a venir con el poder y el espíritu del profeta Elías para hacer volver el corazón de los judíos al Dios de ellos. ¿Y quién es el Dios de ellos? Iría delante del Señor, el Dios de ellos. ¿Él iba delante de quién? De Cristo. Si usted lee la Biblia y no reconoce que Jesucristo es Dios, estamos fritos, pero toda la Biblia da testimonio de la divinidad de Cristo. Miren Mateo capítulo 17. Jesús mismo hablando de Juan el Bautista. Aclaramos, él no es el Cristo. Él mismo dijo, no lo soy. No quiso darse la honra del Elías que había de venir, pero la Biblia sí le da la honra. Dios quiso engrandecerlo, pero no para ser adorado, sino para preparar el camino del Señor. En la transfiguración, ustedes saben que Jesús subió al monte con Pedro, Jacobo y Juan y se transfiguró delante de ellos. Esa palabra transfiguró es que les mostró su gloria. O sea, Jacobo, Pedro y Juan de alguna manera vieron la divinidad de Cristo. No me vaya a preguntar cómo, pero de alguna manera, y dice que sus vestidos se hicieron más resplandecientes y más blancos que cualquier vestido, que ningún lavador lo puede hacer tan blanco como los vestidos de Cristo. Y se le aparecieron Moisés y Elías que hablaban con él. Y ellos vieron la gloria y escucharon la voz del cielo que dijo, la voz: este es mi hijo amado, en él tengo complacencia, a él oíd. ¿A quién hay que escuchar? Al Hijo, a Cristo. Versículo 9. Una nube alzó a Elías y a Moisés, y cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digas a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Si ve que ellos habían estudiado bien, por eso ellos le mandaron a preguntar a Juan: ¿eres tú el Cristo? No soy. ¿Eres tú entonces Elías? Porque él tiene que venir primero. Si tú no eres, tú tienes que ser Elías, porque lo que Dios está haciendo o lo que está pasando solamente podría pasar por el Cristo. Y lo más terrible es que aunque ellos tenían dudas, nunca creyeron. Jesús dijo: vino Juan, que ni comía ni bebía. ¿Y qué decían? Demonio tiene. Digo, Juan comía, sí comía y bebía, y le decían demonio tiene. Y Jesús no comía ni bebía. Y decían demonio tiene. Qué rara la gente. Respondió Jesús, les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, comprendieron que les había hablado de ¿quién? De Juan. ¿Por qué entenderían tan fácil? ¿Será que Jesús ya lo había enseñado eso? Miren el capítulo 11 de Mateo. Juan había sido encarcelado. En el capítulo 14 de Mateo es que le cortan la cabeza en una fiesta que el rey Herodes había hecho de su cumpleaños, y su sobrina Salomé, que era hijastra de él, imagínense. Salomé era hijastra de Herodes, pero también era sobrina porque él le había quitado a la mujer a su hermano Felipe. Por eso Juan el Bautista le había dicho, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, y por esa causa Herodes lo había metido a la cárcel, pero reconocía que era profeta de Dios, por eso no había tratado de dañarlo. Y en esa fiesta Salomé bailó y hizo una danza toda sensual, y Herodes, tan perverso, quedó fascinado de su sobrina y de su hijastra. Imagínese cómo es el corazón humano, perverso y pecaminoso. Y le dijo, pídeme lo que quieras y te lo doy hasta la mitad de mi reino. Le dijo a su hijastra. Y ella, asesorada por su madre, dijo, bueno, no me des nada especial, pero dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Así fue que mataron a Juan el Bautista. Pero antes de morir, estaba en la cárcel y él escuchó los hechos de Cristo. Y envió para preguntarle en el versículo 3, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos otro? Tremendo, ¿no? Así como Elías vivió una crisis después de que mata a los profetas de Baal, Juan, él había escuchado la voz de Dios, él era profeta, vino a él palabra de Jehová. ¿Y cuál era la palabra que le había dado Dios? En quien vea descender el Espíritu Santo, como de paloma es él. Y cuando él lo bautizó, vio descender al Espíritu Santo. Y por eso él dijo, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese de quien yo dije. Pero aquí está presentando una crisis. ¿Eres tú o enviaremos otro? ¿O esperaremos otro? ¿Eres tú? Imagínese la crisis de Juan. Dudó de que Jesús era. Pero él había visto todas las señales cumplidas. ¿Cómo somos los seres humanos? Si no fuera por la gracia de Dios, estoy seguro que nosotros ya hubiéramos dejado de creer. Dice, y respondiendo Jesús les dijo, y hacer saber a Juan lo que oís y lo que veis, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Jesús no le mandó a decir yo soy. ¿Qué hizo? Sanó sordos, sanó paralíticos, resucitó muertos. Dígale a Juan lo que vieron. Porque Juan sabía que Isaías 61 dice eso, dando testimonio del Mesías, que iba a hacer obras que ningún otro había hecho y que iba a hacer hechos extraordinarios. Cuando ellos se van, empezó Jesús a decir esto en el versículo 7 de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Aquí los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver a un profeta? Sí, yo digo, más que un profeta. Porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Jesús dio testimonio de que Juan era el Elías, era el que iba a preparar el camino para él, para presentar al pueblo un pueblo, para presentar a él un pueblo bien dispuesto, uno que iba a hacer volver el corazón del pueblo a él, para que siguieran al Señor Dios de ellos. Pero él, Juan, ni siquiera quiso darse esa honra. Hermanos, que Dios nos ayude. Si algún día Dios estima usarlos a algunos de ustedes para predicar y de pronto su nombre gana renombre, que Dios nos ayude a mantener humildes. Que nunca pensemos que somos lo que somos por nosotros. Es por la gracia de Dios. Mire la obra del corazón de Juan, un verdadero profeta. Nunca, hermano, nunca, y solo quiero decirlo con estas palabras, un verdadero profeta no se las picará de nada, solo sabe que es un instrumento del Señor. Algún día escuché a una hermana que está aquí, pero no voy a decir, que le dieron testimonio de la predicación mía. Ya dijo, él es el pastor, él es uno de los pastores de la iglesia. Ah, sí, Dios es un burro, porque algunas piensan que lo que nosotros predicamos no está como muy bien. Y a mí me invitaron a predicar a una iglesia y estaba la mamá de una hermana que está aquí, que no voy a decir quién es, pero ya se lo imaginarán. Y ella dijo, si Dios es un burro, puede usar a ese. Así dijo, sí o no, hermana, muéveme la cabeza. Pero, hermanos, uno no tiene que buscar honra para uno. Es Dios el que hace la obra en las vidas y en los corazones. Y mire, el verdadero hombre de Dios, el verdadero siervo de Dios, nunca tocará la gloria que le corresponde solo a Dios. Yo no soy. Ya nos hemos dado cuenta que la Biblia sí honra y Jesús se honró a Juan como el Elías que había venido. Entonces, si tú no eres Elías, eres el profeta. Ya volví a Juan, ¿no? A Juan 1:21. Bueno, no eres Elías, eres el profeta. Oiga, ¿a qué se refería esa gente? Moisés, muy bien. ¿En qué parte dijo Moisés que les iba a levantar un profeta como él? Moisés dijo, un profeta como a mí os levantará el Señor. A él oíd. Si no lo escuchan, su alma será arrancada del pueblo. Imagínense lo peligroso que la gente no escuche la voz de Dios. Pero solamente la voz de Cristo la pueden escuchar, ¿quiénes? Sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Deuteronomio 18. Mire que esta gente sabía lo que decía. Esta gente estaba preparada. Esta gente sabía que iba a venir Elías antes de que viniera el Señor. Y sabían que iba a venir un profeta. Lo que no sabían es que ese profeta que iba a enviar Dios era ¿quién? El mismo Mesías, el mismo Cristo. No lo entendían. Y ahorita se los voy a mostrar la interpretación de estos textos en el Nuevo Testamento. El pueblo había contemplado la gloria de Dios en el monte y le dijeron a Moisés, no nos hable Dios directamente. Entonces en el versículo 16 dice, conforme a todo lo que pedisteis a Jehová tu Dios en Horeb en el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera, Jehová dijo, y ha hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca y él las hablará todo lo que yo mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú el que Moisés profetizó que Dios iba a levantar? ¿Eras tú el que teníamos que escuchar? ¿Y qué dijo Elías? Digo, perdón, ¿qué dijo Juan el Bautista? No soy. Yo no soy el profeta, es que él no era. ¿Quién es el profeta? ¿Quién es el profeta? Jesús. Él no podía decir que era el profeta porque era tomarse la atribución de ser Cristo. Hechos capítulo 3. Pedro dando el mensaje a esta gente que vio la sanidad de aquel cojo de nacimiento. Versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por medio de la boca de sus santos, profetas que habían sido desde el primer tiempo antiguo. Versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que hable. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada de su pueblo. ¿Quién es aquel profeta que había de venir? El Mesías, el Cristo. Por eso Juan dijo: yo no soy el profeta. Dos cosas me impresionan y creo que resumo de todo esto. Ellos, los judíos, estaban bien preparados. Sabían muchas cosas que iban a acontecer. Tal vez no tenían el espíritu, no habían escudriñado qué persona y qué tiempo, como hicieron los profetas. Pero ellos sabían que iba a venir un profeta. Ellos sabían que antes de que se manifestara ese profeta, antes de que viniera el Mesías, iba a venir alguien que la Biblia había marcado con el nombre de Elías. Y pensaban que era Juan. Y Juan niega: no soy eso, no soy el profeta, no soy el Cristo. Entonces, ¿quién eres? Vuelven y le repiten: ¿qué dices de ti mismo para dar testimonio a los que nos enviaron? El versículo 22, ya estoy otra vez en Juan 1. Perdónenme que los ponga a voltear tanto en la Biblia, pero quiero que aprendan. Bueno, no me perdonen, capacítense, sean ágiles. ¿Listo? ¿Quién eres? ¿Qué dices de tú mismo para que le demos respuesta a los que nos enviaron? Y él ahí sí dice la profecía de Isaías 43, que Jesús dio testimonio: este es de quien está escrito, he aquí envío un mensajero delante de ti para que enderece el camino. Él dijo en el versículo 23: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Eso está en Isaías 43. ¿Quieren leerlo? Ya se había profetizado. Isaías 40 es un capítulo espectacular. Habla de la redención, del consuelo que iba a traer Dios para el pueblo. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidles a voces que su tiempo ya ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Versículo 3: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Oiga, mire lo que dice Isaías 43. ¿A quién le tenía que preparar camino? A Jehová Dios. ¿Y el Nuevo Testamento a quién dice que Juan el Bautista le estaba preparando el camino? A Jesús. Tremendo. Jesús es Dios. Los judíos no lo aceptaron, muchos no lo aceptan, pero la Biblia, ¿qué? Lo dice clarito. Él dice: yo soy el que fui enviado a preparar el camino delante de Dios. Delante del Señor, yo voy a preparar el camino del Señor. Y versículo 24 dice: y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Ahí había ignorancia. El Cristo y el profeta eran uno mismo. Pero ellos le preguntan: ¿tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Mire que ya está dando testimonio. ¿En dónde estaba el Cristo? Ya está en medio de vosotros. Ustedes no lo conocen, pero ya está. Y dice: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. Y yo se los expliqué en estos días, ¿no? Juan el Bautista nació primero que Jesús, nació 6 meses antes. Si nosotros leemos Lucas capítulo 1 del 5 al 25 y después leemos Lucas del 26 hasta el 38, creo, que habla del anuncio del nacimiento de Juan y después el anuncio del nacimiento de Cristo. 6 meses después de que Elizabeth concibió, el ángel fue enviado a María. O sea que Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús. Pero él dice: este que viene después de mí es antes de mí. Él se va a manifestar después porque yo estoy preparando su camino, pero es antes de mí. Está hablando de que él era ¿qué? eterno, preexistente. Antes de encarnarse, Él ya era. ¿De quién se puede decir eso? Hermanos, mire, hay una herética doctrina que muchos predican, muchos grupos, y aún de alguna manera son cristianos esos grupos. Otros sí son paganos, pero hablan de la preexistencia de nosotros. Si nosotros los seres humanos fuéramos preexistentes, seríamos Dios. Y mi Biblia dice y la suya dice que antes de Él no fue formado Dios, ni lo habrá después. Nosotros, cuando nacimos o cuando fuimos engendrados, es que empezamos a ser. Antes no éramos. El único que la Biblia dice, el que era, el que es Cristo. Nosotros somos cuando somos engendrados, y cuando morimos éramos, pero es el que era, el que es y el que sigue siendo por siempre, porque Él es el gran Yo Soy, Él es Dios. Da testimonio del que viene después de Él y que es antes de Él. Él no es digno de desatar la correa de su calzado. Mire, dice, ese que viene después de mí es tan grande, tan glorioso, para yo amarrarle el zapato a Juan o desatárselo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hincarme. Él es tan grande que ni aún yo postrado ante Él soy digno. Y esas otras, ¿no? ¿Cómo hemos perdido el respeto por Dios que ya ni siquiera nos postramos ante Él? Pero bueno, dejemos así. Hay tanto para corregir, hay tanto para cambiar, hermanos. Es que cuando venimos a Cristo, no estamos viniendo a cualquiera, estamos viniendo al Dios del universo. Dios del universo, Salvador eterno, gloria te doy. A Él, hermano, a Él es que venimos. El que Juan está dando testimonio está diciendo, aunque nació, aunque es hombre, es antes que mí, y es tan grande y es tan glorioso que yo no soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos. Porque ustedes saben que antes, ante una gran personalidad, el pueblo se ve, hincaba. Y Cristo es tan grande, hermano, que esa posición aún nos queda chiquita para ofrecerle el honor y la honra que Él se merece. Mira el testimonio del Juan el Bautista. Y dice, y termina el relato diciendo, estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y a partir del versículo 29, ahí vamos a terminar hoy, a partir del versículo 29, ya cuando Juan el Bautista aclara quién es Él, niega que Él es el Cristo, da testimonio de la grandeza de Cristo, empieza a hablar del papel de Cristo como el Cordero de Dios. Y eso es lo que vamos a hablar el próximo miércoles. Pero hoy quiero que les quede claro esto: a nadie le podemos dar la honra que solo el Señor Jesús se merece. Que Él es tan grande que ni aún postrados ante Él somos capaces de darle la honra y el tributo que Él merece. Porque Él es más que un ser humano, Él es Dios hecho carne. Padre, gracias te damos por lo que hoy hemos aprendido, por este testimonio tan precioso que nos dan las Escrituras acerca del Hijo de Dios. Gracias por el testimonio de Juan el Bautista, oh Rey de Gloria. Gracias porque a través de la historia vemos que sí hubo verdaderos hombres de Dios que nunca se tomaron el tributo, que solo tú eres digno, Señor. Guarda el corazón nuestro, guarda el corazón de esta iglesia, para que nunca nos creamos más que nada ni que nadie, Señor amado. Que pensemos de nosotros con cordura, oh Rey de Gloria, tal vez como Dios nos ve, Señor, pero sin estarlo publicando, sin estarlo engrandeciendo. Si hemos de recibir honra, que la recibamos directamente de ti, pero nunca por nuestras propias palabras. Gracias por este ejemplo de Juan el Bautista, oh Rey de Gloria, y gracias por el testimonio que Él dio de Cristo. Nosotros vemos su grandeza, vemos su gloria, vemos su poder en todo este relato, Señor. No podría, Señor, ser digno de ti, Señor, Aún ni postrado, Señor, me alcanzaría para dignificarte, pero quiero engrandecer a aquel Cristo que Juan el Bautista dio testimonio, Señor, y que nunca, Señor amado, me presente yo como alguien importante, que presente a Cristo como lo hizo Juan el Bautista, que donde quiera que vamos, hablemos de Cristo y lo presentemos a Él y lo glorifiquemos a Él y lo engrandezcamos a Él. Padre, muchas gracias, porque hoy hemos aprendido algo más acerca de tu gloria, algo más acerca de tu dignidad, algo más de la revelación que tú diste de ti mismo a través de Cristo. Ayúdanos a venir a ti en humillación, ayúdanos a venir a ti postrado, ayúdanos a venir a ti en adoración, siempre dándote gloria, siempre dándote honra. Guarda el corazón de muchos pastores, de muchos hombres de Dios que predican el Evangelio, Señor. Muchos se han torcido, muchos han dicho de ellos que son algo importante o que son el Cristo, Señor. Que nunca tal acontezca en nosotros. Bendice a los pastores de nuestras iglesias, bendice a los pastores de esta ciudad. Ayúdalos, Señor, a glorificar a Cristo. Te lo pido, Señor, que Cristo sea glorificado, que Cristo sea entronado, que Cristo sea levantado, y que nunca hagamos que la gente nos mire a nosotros, que la gente mire a Cristo, que nunca hagamos que la gente mire a una iglesia, que la gente mire a Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.